Y ahora vamos a cantar una de las canciones que más nos gusta, que se llama ¿Por qué no se van? No se van del país.